Gauchada, un espacio para conocernos. La Gauchada, un espacio para la añoranza. La Gauchada, una manera de compartir lo nuestro. La Gauchada, los lunes de 6 a 7 de la tarde. Radio Estepona. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú. Si en este momento nos estás escuchando, te decimos que nos encontramos en este lugar del camino para que juntos transitemos una hora de palabras, música, anécdotas y un poco más. América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer. Y a te cuento, somos La Gauchada y te damos la bienvenida para compartir este encuentro. Gracias a la tecnología tenemos la posibilidad de llegar a miles de kilómetros de aquí y la distancia parece que se hace corta, y el saber que estás allí nos llena de gozo y que ya nos permitiste entrar, y esto nos pone muy pero muy contento y nos das pie para empezar otro programa de La Gauchada. Yo, Carlos Stiefel, y aquí con mi compañero de camino y un amigo de la vida, Juan Carlos Millán. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Espero que bien. Y bueno, preparados ya para disfrutar juntos este momento especial que a nosotros nos hace sentir como que estamos de nuevo abrazando a un amigo. Porque siempre homenajeamos a los amigos que ya conocemos, los que se han hecho carne, los que nos hacen emocionar cuando los vemos y extrañarlos cuando no los vemos. Yo hoy quisiera hacer un homenaje a los amigos que estamos por conocer. Buenísimo. Por ahí leí una cosa que me gustó, que dice que un desconocido es un amigo al que aún no se conoce. Eso va en contra de los que dicen más vale malo conocido que bueno por conocer. No. Eso rompe una... No, pero eso es como aquel que dijo todo tiempo pasado fue mejor. No, yo estoy totalmente en contra. Me parece bárbaro. Todo tiempo futuro seguro que será mejor. Se pregunta qué es lo que va a escuchar hoy en La Gauchada, y un poquito de todo. Va a ser lo que tanto nos gusta hacer, que es historias de inmigración. También un poco de tango. Muy bien. Vamos modificando. Les cuento que este programa, por suerte para nosotros, y esperamos que para ustedes también, se puede escuchar de distintas formas y en distintas radios. Por ejemplo, en Radio Estepona, usted lo puede sintonizar los días lunes a partir de las 18 en el 107.2 del dial. También se puede escuchar por internet a través de la página www.estepona.es/RTV. Nuestro programa también se difunde por Radio Casares y también próximamente por otras radios de la Costa del Sol. También se puede escuchar por la Red Argentina de Radios del Exterior, donde se reúnen todos los programas que, como el nuestro, hacen la difusión de lo que nos parece a nosotros que vale la pena compartir con esos nuevos amigos que empezamos a conocer por estas tierras. Lo que Saúl Ruiz, que es nuestro técnico aquí en el estudio, al cual le damos un gran saludo, que es un amigazo de hace muchos años de aquí de La Gauchada, nos está haciendo escuchar partes de un CD del Chango Espasiuk en Chámame Crudo. Si de chamamé se trata, hay de una zona de Argentina que es la zona del litoral, una zona que donde se mezcla mucho la música, la cultura, las comidas, que es nuestra Sopotamia, que linda en una parte con Uruguay, otra parte con Brasil y otra parte con Paraguay. Y de Paraguay queremos charlar un poquito porque si bien hay crisis, ¿no? Hay crisis, ¿no? Hay crisis. Dice que hay crisis en Europa y en los Estados Unidos, ¿no? Pero es increíble, los trabajadores paraguayos en el extranjero han aportado a la economía interna de Paraguay en este primer bimestre de este año 78 millones de dólares. Buen dinero. Es una moneda, ¿eh? Y esto representa un 65% de incremento a lo que aportaron el año pasado en la misma temporada. Eso es un tema que hace ver la cantidad de gente paraguaya que vive en el exterior y que, por supuesto, manda dinero, ¿cierto?, a Paraguay, a donde quedó su familia, donde quedaron muchos, en muchos casos, hijos, hermanos, padres. Pero también hay un tema que es importante tener en cuenta. Del pueblo paraguayo hay un trabajo que está muy, muy interesante, que lleva el nombre de, en guaraní, Ajatá Ajú, que significa como si fuera un saludo de despedida, que, como dijera uno, voy a volver. Pero eso que guarda ese voy a volver, pero que no es seguro que vuelva. Es que es añoranza de querer volver. Y en este trabajo, que es muy, pero muy bien realizado, ¿cierto?, por el gente de allí, de Paraguay, ve que el más del 70% del emigrante paraguayo es mujer. Mirá vos, qué porcentaje alto, ¿no? Sí, mucho más que los varones. Y este hecho es un hecho que llama mucho la atención, ¿cierto? Pero también por ahí uno se fija que la gente que conoce aquí en la Costa del Sol, es cierto que se ve más mujeres que varones, ¿cierto? Es decir, y no es porque sea más fácil para ellas el conseguir trabajo en otros lados, sino que es porque en Paraguay es como que parecería como que la mujer es mucho, mucho más resoluta a la hora de buscar mejores posibilidades, siempre, por supuesto, pensando en volver, ¿no? me viene a la cabeza que esos ese montón de millones de dólares que recibe el gobierno paraguayo, del que gracias a mi supina ignorancia no tengo la menor idea de qué color político es, pero sí me gustaría recordarle que si notan que va un poquito mojado es por el sudor con el que se gana. Porque no se caracteriza la colectividad paraguaya por ser quien pueda sacar divisas de casinos, de juegos de azar, de centros de ocio. Es gente que labura, que yuga de sol a sol, que se parte en el lomo, porque quizás por esas cosas de la vida le ha tocado los trabajos de la construcción, el trabajo de interna, los trabajos más jodidos. Entonces, ojalá que el gobierno paraguayo y todos los gobiernos de Latinoamérica, con ese dinero, con todos los dineros, pero especialmente ese que, repito, va un poquito húmedo, porque estoy seguro que cuando saca el dinero del jean está húmedo, porque es gente que trabaja y trabaja fuerte todo el día, lo usen para lo que lo tienen que usar. Nuestros mejores deseos. Y como de deseo se trata, para ellos, una canción netamente paraguaya y por un grupo que es Grupo Generación, que de esto sabe un montón. Mi jardín, sos la más linda paraguaya, Secambá. Yo te idolatro, mujercita guaraní, y en mis suspiros voy diciéndolo y potá. Por eso quiero pregonar en mi cantar toda la dicha que me brinda tu querer. Hoy más que nunca sueño ser tu compañero y vivir siempre a tu lado, paraguaya. Que tu boca deliciosa libare la dulce miel, al clamar tus labios se ponen bael. Formaremos nuestro nido y serás tú la mujer, compañera buena, dueña de todo mi ser. Con mi guitarra cantaremos al amor y a los que sufren para mitigar su mal. No habrá tristeza alrededor de nuestro hogar, tú siempre alegre y yo dichoso te diré. Cuánto te quiero, paraguaya, mi adorada, mujercita idolatrada, dueña de todo mi ser. De tu boca deliciosa libaré la dulce miel, al clamar tus labios se conen bae. Formaremos nuestro nido y serás tú la mujer, compañera buena, dueña de todo mi ser. Compañera buena, dueña de todo mi ser. Estábamos escuchando al grupo Generación en una canción que es paraguaya linda. Y tenemos una sorpresa, porque para nosotros fue una sorpresa. Lo tenemos aquí en el estudio a Esteban Soroeta, que fue uno de los de los periodistas que estuvo en su en los principios de aquí, cuando empezamos aquí en Estepona con La Gauchada. Y bueno, para nosotros es un gusto enorme que estés con nosotros, y fundamentalmente que ojalá que esto continúe y que pueda seguir viniendo. La verdad que nos pone muy muy contentos. Bueno, una alegría estar acá. El paracaídas me dejó acá después de tanto tiempo. La verdad que además con el día de lluvia que hace, nada mejor hacer un plan de radio para esta tarde de lluvia poner. Así que bueno, muy qué contento. Horario que tenemos. Excelente. El mejor horario para la radio, para una tarde de lluvia y para volver a compartir estos momentos con ustedes. La verdad que es mucho más fácil disfrutarlo escuchándolo. Pero bueno, me arreglé más o menos los tiempos y pude venir un ratito aunque sea. Bueno, tenemos un espacio que para nosotros es muy lindo hacerlo, ¿cierto? Porque como todos tenemos un poquito de inmigración en los hombros. Y entonces es un poco de charlar de historias de inmigración. Y también muchas de las historias de inmigrantes, algunas son tristes, otras un poco duras, pero lo que es real, es que son lecciones de vida que todos, si realmente nos ponemos a ver, podemos aprovechar siempre algo, ¿no? Fundamentalmente la persistencia, la voluntad, el esfuerzo, esos lazos que crea, ¿cierto?, la amistad. Y fundamentalmente que son como si fuera un antídoto a toda la adversidad y el desarraigo que mucha gente tiene que pasar. A esta nueva historia de inmigración, creo que el título que le cabería justo sería: no siempre mirar atrás nos convierte en estatuas de sal. Que el saco se lo ponga el que le quepa. Y esto parte, cierto, de una noticia que, si bien podríamos hablar que desde hoy, pero no, cierto, esta noticia comenzaba en la Semana Santa de 1949, y que fue la que, leyendo un poco de historia... Perdón. Sí, dele. No, para que hicieras referencia al contexto... No, estábamos en un momento aquí en España muy complicado, con las consecuencias de haber terminado la guerra, y bueno, en estas cosas siempre hay dos bandos: los que perdieron son perseguidos y encarcelados, y los que ganaron se quedan muertos de hambre porque la devastación fue total. Entonces la situación en general no era buena. Y para aquellos que estaban complicados en el bando republicano, con más razón. Por eso, en esta historia, que justamente un poco creo que calza muy bien hoy, porque justamente cuando la mayoría de los medios informativos utilizan, cierto, la llegada de inmigrantes, últimamente, de nuevo, cierto, en pateras, o bien esos intentos suicidas de saltar las vallas de Melilla, como forma de desviar un poco los verdaderos intereses que tiene la gente común, que, por supuesto, en una España con una crisis importante, la gente más piensa en la hipoteca, en el desempleo, el desahucio, los recortes. Pero los medios intentan disuadir un poquito ese tema, intentando mostrar otras realidades, ¿no? Y esta noticia de 1949 me hace pensar fundamentalmente en la falta de memoria de mucha gente. Y dice ser que al amanecer, el que era dueño de la embarcación pasó lista y dio las primeras instrucciones encubierta. Somos 85 hombres, 11 marineros, 10 mujeres y una niña de 4 años. Las mujeres dormirán en el camarote de popa y los hombres en la bodega. Traten de de tener un puesto fijo para no andar con peleas. Solo hay 20 platos y 20 cucharas. En esta goleta, con más de 90 años y 19 metros de eslora, 106 españoles arriesgan su vida para ir tras un objetivo que no era más que vivir con dignidad. España, como bien decía aquí Juan Carlos, hundida en la miseria y machacada por la represión franquista, realmente apetecía a la gente pensar en una Venezuela que daba alguna sensación con un país emergente, con posibilidades de trabajo, ¿cierto?, y con mejoras para las personas. si eso lo traemos a hoy, capaz que la diferencia no era tan grande como puede ser ahora la diferencia que tiene España, supongamos, con el Sáhara Occidental. Sí, la diferencia quizá no era tan grande, pero las necesidades de la gente era la misma. Era la misma la que hacía mover a estos españoles para viajar 36 días como mínimo en una galeta, prácticamente sin comida y con un vaso de agua todos los días. Entonces, esta historia, si bien de esto pasaron muchas, se calcula que 128 mil canarios, así en estos pequeños barcos, llegaron a las costas sudamericanas. Y la historia de migración siempre ha sido cíclica. Siempre vuelven a repetirse de distintos países que hacen este movimiento, ¿cierto? Que cuando las cosas no están bien en un lado, van para otro, y esa es la situación que nos toca vivir a muchos y a mucha gente que le ha pasado. Por eso, es triste, ¿cierto?, que se criminalice, ¿cierto?, a los que están llegando, porque en realidad a veces nos tocó a otros o a nosotros. Entonces, de alguna manera, lo que queremos dejar con esta historia de migración es eso. No siempre mirar atrás nos convierte en estatuas de sal. Le cuento que hoy, 5 de noviembre, es el Día de los Parques Nacionales en Argentina. Y yo siempre no puedo dejar de pensar en un absurdo que tienen nuestros parques nacionales, porque son abundantes, hay muchos ahí, en Salta, en el sur, en el medio, en todos lados, en el en Colón, el Palmar de Colón, la provincia de Entre Ríos. Claro, sí. El Parque Nacional Iguazú, el Parque Nacional Lanín en el sur. ¿Sabes dónde está la sede de Parques Nacionales? En Buenos Aires. Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Al frente de la Plaza San Martín. ¿Cuántos parques nacionales tiene Buenos Aires? Bueno, en este momento ninguno, pero todo llegará. La oficina, el parque le llama, tiene lo suyo. Todo llegará. Bueno, pero También quiero recordar que un día como hoy, en 1959, murió un poeta, narrador y ensayista y profesor que yo sé que usted lo aprecia, Juan Carlos Dávalos. Oh, por supuesto. También murió Agustín Lara, compositor mexicano, que realmente ha hecho cosas muy, muy bonitas. Y también, un día como hoy, el gobierno español acuerda cursar a las autoridades británicas la petición de extradición del ex dictador chileno Augusto Pinochet a demanda del juez Baltasar Garzón. Este muchacho no está más en la justicia, ¿no? Juez Baltasar Garzón, claro. Porque lo echaron de la justicia por un enjuiciamiento del Tribunal Supremo, ¿no? Así es. Les cuento a los oyentes de este lado del charco una cosa relativamente curiosa. En Argentina, el sindicato de canillitas es un sindicato muy fuerte. Sí. Tal es así. Sibendía se llama. ¿Cómo? Sibendía, sindicato de vendedores de diarios y revistas. Así. Sibendía. De diarios y afines. El sindicato, incluso el fin de semana este que pasó, no, el anterior, impidió la salida de dos periódicos importantes, de Clarín y La Nación, en Argentina. El sindicato se creó y se estableció el día del canillita, un 7 de noviembre, porque fue cuando murió Florencio Sánchez, un autor teatral uruguayo que dio el nombre a canillita, como la persona que vende los periódicos. Ah, Ajá. Que allá se acostumbra, que aquí no se ve, el canillita es el que vocea. Sí, sí, vende por la calle. Vende por la calle los periódicos, y además hay gente, como en todos lados, ¿no? Gente muy ingeniosa, y claro, una forma de vender era anunciar lo que venía en el titular del diario. Y si no venía, igual. Entonces aquello de Prensa, Clarín, Crónica, salió la nueva ley. La nueva ley, todos los días salió la ley. Todos los días. Y así que nuestro saludo a los amigos Canillita. Uno de los sindicatos más organizados, a tal punto que si usted hoy quisiera comprar un kiosco de venta de periódicos en la capital federal o Gran Buenos Aires, se tiene que dirigir al sindicato. Las operaciones se hacen en el sindicato. Ajá. Nadie puede hacerlo por su cuenta para evitar que los perjudiquen a los afiliados al sindicato. Allí en Buenos Aires, en este caso el sindicato este si vendía, justo al lado de la Fundación Favaloro, tiene un teatro. Una sala que se usa como un multiespacio para muchas actividades, entre ellos fundamentalmente, por mi gusto, ¿no? Para difusión del folclore. Bueno, todas las semanas hay espectáculos gratuitos de los principales artistas argentinos. Pasan por ahí, por este teatro, en forma gratuita, y por supuesto está siempre lleno. Sí, el sindicato de Canillitas debe ser uno de los que tiene actividad cultural más intensa de todos los sindicatos, por lo menos de Capital y Gran Buenos Aires. Y bueno, ellos se han hecho fuerte porque han sabido defender los intereses de los afiliados, y hoy un kiosco de periódicos en una estación de tren más o menos concurrida puede estar arriba de los $200,000. desprecias. Yo te concedo razón, yo te concedo razón, si por pobre me desprecias. Yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón a cambio de mi pobreza. Estábamos escuchando al Zurdo Matías, un amigo de La Gauchada, cantante salteño que ha estado ya varias veces aquí en Estepona compartiendo con nosotros algunos festivales y haciendo una canción que es una canción española, claro que es una canción española, malagueña. Y este chico es salteño, de allá de la provincia de Salta. Y de la provincia de Buenos Aires nos llega un comunicado aquí de un cantante también, y bueno, y también poeta, que fue el que ganó este último Precosquín, que es nuestro amigo Diego Salazar, y nos dice: un abrazo a la distancia, amigo, viva el folclore, les envío luego mi trabajo, el último trabajo que él sacó aquí a la venta ahí en Argentina, Estados del Alma. Te felicitamos desde aquí por todo lo que estás haciendo por el folclore y fundamentalmente por los logros que estás consiguiendo. Realmente estamos muy contentos, vimos parte de la prensa cuando estuviste hace muy poquito actuando con Abel Pintos. Realmente nos pone muy muy contento por vos y sobre todo por todo el trabajo que estás haciendo. Aquí se está generando una movida importante, ¿no?, con el folclore en este último tiempo. Me da a mí la sensación, o hay más lugares para tocar que antes y más lugares para ir a ver. Por lo menos eso es lo que aprecio de Mar del Plata. No, sí, en todos lados, ¿cierto? El folclore en Argentina, ¿cierto? Estamos hablando, ha tenido un crecimiento, diríamos, prácticamente descomunal, ¿no? Es decir, porque es una cosa que la gente que va desde afuera no lo entiende, ¿cierto? Porque no entiende de que la cantidad de gente joven que ha dejado del rock y que ha dejado toda esa la música. Es decir, no cerraron la frontera, llega internet. No, es todo lo igual, ¿cierto? DVD, pero perfecto, MTV, claro. Pero Pero la gente es como que ama el folclore. Y hoy por hoy, esto, como es lógico, ha abierto cantidad de canales nuevos, mucha música, mucha cantidad de gente. La verdad que está muy, muy bueno. Y fundamentalmente aparecen nuevos poetas, nuevos músicos. Y sobre todo, una de las cosas que siempre nosotros desde acá de La Ochada haciendo espacio a todo lo que es la fusión, ¿no? Esa mezcla nueva de músicos que realmente ya han dejado ese folclore tradicional de bombo y, ¿cierto?, y tocando siempre de la misma manera, sino esto es hace muy muy bien, ¿cierto?, al folclore. Decime, José, ¿vos qué música escuchás? Bueno, yo evidentemente escucho la música de mi país mayormente, ¿no es cierto? Ya sé un poco por ser sentimental o porque, bueno, ya está arraigado con esa música. Pero se escucha un poco de todo porque también tengo hijos que no comparten esa música. Entonces, bueno, escucho un poco de todo, pero sí escucho música de mi país. Bueno, para los amigos que no lo conocen, José... usted le puede decir José Duarte o José Verón, es lo mismo, es el único tipo que yo conozco que tiene dos apellidos, pero separado. Amigo de añazos, y que vive en Nueva York, ¿desde hace cuánto, José? Y calcular en 22 años más o menos, 22 o 23 años. O sea, no es precisamente Nueva York, en este momento estoy en New Jersey. Si bien en New York estuve trabajando un largo tiempo, conozco, hoy estoy radicado en New Jersey. Para que te sirva para hacer cuenta, al nene mayor lo tirábamos para arriba cuando era chiquitito, así que han pasado unos cuantos años ya. Y sí, el nene chiquitito y tiene 43 años. Está un poco crecido. Esto muestra que ustedes no tenían 12, ¿no? En esa época, ¿no? No, pero además José va por la media docena, me gana a mí, me ha sacado un par de ventajas. Pará, hasta ahí llegamos. José, primero, ¿cómo los trató el vientito? Bueno, en esta parte donde estoy yo en New Jersey, evidentemente lo peor fue el viento, o sea, hubo mucha caída de árboles, mucha caída de tendido telefónico, eléctrico, tal es así que en mi caso, por ejemplo, yo estuve 5 días sin luz. Ah, la flor. Todavía hay gente que todavía no tiene conectada la luz, ¿no es cierto? Sí, José, bueno, ustedes están lejos del agua. Sí, no, nosotros estábamos lejos de lo que es la costa. Ahora, la gente que estuvo en la costa, por referencia de conocidos y amigos, la pasaron muy, pero muy mal. Lo que pasa es que en esta zona no se está acostumbrado a ese tipo de fenómeno atmosférico y por más previsiones que se tomaron, evidentemente los dañó bastante. Decime, ¿y cómo se vive el fenómeno que va a ocurrir mañana? Es como allá, salimos con los bombos... ¿Y otro Sandy? No, nada que ver. Acá hay mucha propaganda política, evidentemente, por la televisión, por la radio... Mucho la marketing, gente, ¿no? Sí, muchísimo. Aparte, acá hay, digamos, que voy a decir por la parte de lo que es el gringo, él, si bien se interesa en la política, está más interesado en su propia vida, en su propio quehacer. Él sabe que mañana, gane quien gane, va a tener que seguir trabajando. El país no va a cambiar prácticamente nada, ¿no es cierto? O sea, en lo económico, ¿no? En lo demás puede ser que haya algún cambio. Pero la economía acá está dura, evidentemente que está dura, y ese es uno de las armas que están usando tanto los republicanos como los demócratas. Claro. ¿La juventud tiene así ese espíritu que había cuando nosotros éramos un poco más jóvenes? No. Tipo JP, no, no, de militar, no. De tener una... Nada que ver. Sí, no, nada que ver con el entusiasmo que le metemos nosotros. Sí, hay gente joven que, obvio, ¿no es cierto?, tiene sus inquietudes y se fija, pero no tiene, digamos, ese fervor o esa sangre caliente que tenemos nosotros, que somos un poco fanáticos. Y gracias a Dios, yo creo que por la gente joven que es pensante hoy más que nunca acá el gringo, esperemos que sepan usar su criterio y que vuelva a ganar Obama, obvio, porque si llega a subir Romney la vamos a ver mal. Claro. Nos van a invadir, disculpa, tiene. José. según, mira. Si gana Romney, otra guerra. Otra guerra, sino con Irán está escrito ya eso sí. Ya en las. ¿Cómo es? Estuvieron aquí, ¿cómo es que se le llama? Debates. Y en los. Yo tuve. Escuché los tres debates, inclusive los del vicepresidente. Y la temática de ellos es eso, ¿viste? Van a la guerra, como apoyan a Israel, Israel los tiene de punta, etcétera, etcétera, etcétera, van a la guerra. En cambio el negro es más diplomático, ¿viste? No quiere saber nada de la guerra, ya él hace volver los soldados de Irak. Yo creo que en poco tiempo lo de Afganistán, es otra cosa. ¿Y cómo se va acostumbrando el americano al nuevo sistema de sanidad? Bueno, sí, eso sí, ese no es el mayor problema de este país, aunque no, acá el mayor problema es la economía, ellos se manejan muchísimo con la economía. ¿El desempleo sigue alto o bajó un poquito? Estaban diciendo que iba a bajar. La desocupación estuvo la anteúltima vez en el 7,9%, en el 7,8%. Ya quisiéramos nosotros tener ese. Bueno, pero te cuento, el último fue 7,9%, aumentó una décima, se armó un revuelo de la san pelotita acá. Pero aumentaron los puestos de trabajo, tenían calculado los entendidos que iban a haber 125.000 puestos más de trabajo, pero no, hubo 175.000 puestos. No entiendo la matemática, porque si vos tenés más puestos de trabajo, tenés que tener menos desempleado. Pero bueno, acá las cuentas las dieron así, y con eso, digamos, los dos candidatos se agarran de eso, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la percepción en New Jersey? ¿Hay un empate técnico o se decanta más por el lado de...? No, New Jersey es un... ¿cómo es? Un enclave es un demócrata. Demócrata, sí, no, acá gana. Tradicionalmente demócrata. Claro, donde seguro que van a ganar los republicanos es en Miami por la cuestión de los cubanos, y después no sé, tienen Ohio, es otro, bueno, pero Ohio es más bien independiente, no se vuelca para ninguno de los partidos, y otro estado que es clave para ellos era, para que me olvide ahora, Ohio era uno, Chicago. Chicago. Son estados que dicen... Florida que y Chicago, ¿no? Siempre son decisivos. Claro, sí. Que definen al presidente. Che, José... Evidentemente sí, se vive un poco más, porque la economía, si bien mejora, está un poco dura todavía. Bueno, sí, lo que pasa es que, claro, nosotros, imagínate, con el panorama... 25% de desempleo, ¿no? Escuchamos 7,9. Claro, y nos dan ganas de llorar. No, descorchamos champán. Sí, sí, ya, ¿no? Nos ponemos a brindar. Che, pero José, una pregunta personal. ¿Aprendiste inglés? Ni pico, hermano. Lo entiendo, pero no lo hablo. Ya sea porque le cuento a los oyentes que te hago la pregunta porque me causó mucha gracia cuando después de muchos años de estar, de algunos años de estar allá, le pregunté, José, ¿ya aprendí? Y pensé, ¿para qué? Si acá hay un montón que hablan inglés. ¿Para qué uno más? También. No, pero te digo, algo la chapuleo porque tengo los nietos. Claro. Evidentemente, como todo pibe, que hablan más inglés que castellano, a pesar de que los papás lo tienen cortito con el español, ¿viste? Pero da por tres, los pibes se olvidan del español y encaran con el abuelo con el inglés. Claro, yo a Barrio le digo, para un castito que no te entiendo un joraca, empecemos de nuevo y me lo decían español. Pero también entonces, eso es señal, eso es señal de que también se habla cada vez más español en Estados Unidos. Ah, no. Hay lugares que si tú no hablas español, más vale que no vayas, porque, por ejemplo, en Queens, acá en New Jersey, es, digamos, la mayoría de los habitantes ahí son colombianos, puertorriqueños, algunos cubanos, y se habla puramente castellano, no. Es mala, la policía que está designada ahí tiene que saber más castellano que inglés. O sea, sí. No, José, y el americano tradicional al latino o al inmigrante en general, ¿no? Es decir, ¿lo mira por arriba del hombro o lo tiene incorporado, lo recibe? Tenés de todo. Como en todos los países hay gente que te recibe muy bien y hay gente que te quiere sacar a patadas de acá, ¿viste? O sea, no. Pero el gringo bien ubicado, el gringo no tiene problema, él te recibe bien, te trata bien. Si, aparte, bueno, si vos demostrás que sos buena persona, más todavía. Pero está recalcitrante, que no quiere saber nada. Como el futuro candidato republicano, no los quiere a los hispanos ya en las conversaciones que dijo él. Claro. No los quiere echar a todos. Fíjate que dijo que él iba a dar la oportunidad a los inmigrantes de autodeportarse. ¿Viste? Muy generoso. Pero de todas maneras, ahí tiene... Tiene mucho que perder Romney, porque hay muchos hispanos que votan, y sobre todo en el estado de Florida, que es uno de los decisivos. De todas maneras, la zona donde estás vos es bastante cosmopolita, ¿no? Sí, acá hay de todo, sí. Hay de todo, pero bueno, es demócrata. Te digo, el hispano es el tercer grupo minoritario en Madrid. Están los blancos, los gringos, están los morenos, negros, y están, después seguimos nosotros los de habla hispana. O sea que los tipos, los, es que sabes lo que te llama la atención y te da hasta cierta bronca por falta de organización, que después mirás y suponete el candidato ganó con 23 millones de votos y resulta que hispanos que votan hay 24 millones. O sea que llega un momento que pueden poner el candidato ellos, no elegir, sino poner ellos el candidato. Lo que pasa es que, claro, tendría que ponerse todo de acuerdo, lo que no es fácil. Obvio. No, nada fácil. Imagínate que está bien que hay mucha gente que habla el español, pero hay muchos, digamos, hay muchos países, no todos pensamos igual, no todos razonamos igual, hay mucha diferencia, ¿viste? Por ejemplo, entre un argentino, un dominicano, un uruguayo, lo mismo, son muchas las diferencias culturales, lamentablemente de educación también. Por ejemplo, de nuestro país, de allá del sur, Argentina, Chile, Uruguay un poco, y Brasil, la gente que realmente viene acá, viene con educación y con una cierta preparación. Claro. El resto de los países no, hermano, viene mi gente realmente, viene mal, ¿viste? Hay gente que no sabe leer, yo no la puedo creer esa. Y bueno, entonces ya se le complica, ¿viste? Che, José, para terminar, y te hago una última pregunta, yo te agradezco un montón, porque sé que esto... No es lo que a vos más te gusta hacer en la vida. Pero nosotros acá tenemos una información confidencial que la queremos chequear con vos. ¿Es cierto que vos tenés en tu familia gente que contrabandea personas? ¿Cómo es eso? No, gente que trae gente de contrabando por la frontera mexicana. ¿Hay alguien ahí que me pueda contar esa historia? ¿O la tenés a mano? No, la única gente que entró de contrabando por México fuimos nosotros. Y nos autos secuestramos y vinimos, pero después no conozco a más nadie, hermano. No, le quiero contar a los oyentes que lo de José, si bien lo de ahora es el buen pasar de un laburante y no mucho más, José no fue fácil al principio. Ellos dos se fueron solitos y dejaron los chicos. ¿Cuánto eran? ¿Seis? ¿Cinco? Los pibes cuatro, más la nena, la cinco. La de Román, incluidos son cuatro, es Román, Gaspar, Maximiliano y María Elena. Son los cuatro que quedaron allá. Pero Román andaba allá de novio, viste, con Evelyn, y en realidad cuando vinieron cinco. Claro. Y Aide lo fue a buscar, los trajo y cruzando el río con el agua hasta la cintura. Aide fue, exacto, pero lo más lindo es que Aide fue con los papeles y acá el Departamento de Trabajo firmó como para que pudiera venir toda la familia. Lo que pasa es que el que puso traba fue la de Argentina, en la embajada. Cuando la gorda fue a reclamar con los papeles, la cónsul que fue que lo atendió, le selló todos los pasaportes, ya no podía venir porque no le daban entrada, y mucho menos los chicos. Por eso se tuvieron que venir por México. Pero de entrada nosotros íbamos a venir legalmente. Bueno, después de cruzar el río con seis pibes, llegar al aeropuerto, todo bien, ¿cómo fue que la metieron en cana? Eso fue lo insólito. Mira, eso fue más o menos así. Cuando ya estaban por abordar el avión, se acerca uno de inmigración y le pregunta a Maximiliano en inglés, ¿no? Claro, en ese momento Max no sabía ni inglés ni el hello, nada. Entonces ahí, bueno, le pidieron un documento, qué sé yo, pum, fueron en cana. Yo no me voy a olvidar nunca porque ese fue un fin de Semana Santa. Y cuando ellos se comunicaron conmigo, me dijo, mirá, gordo, tenés 24 horas para... Había que pagar ¿cómo es que se llama? Un seguro, una plata tenías que depositar para que ellos lo dejaran libre. Y en aquel momento para mí era muchísima plata. Nosotros recién empezábamos, hacíamos, imagínate, 2 años que estábamos remándola y no estábamos bien asentados. Y me costó mucho a mí juntar la plata. Bueno, pero te la hago corta, la plata se consiguió y bueno, y ellos están acá. Después, ¿y a qué se dedica Maxi ahora? Maxi es ingeniero aeronáutico y civil, lo que se dedica, es vendedor de aire acondicionados industriales. Fíjate vos, ¿no? Pero para ponerlo a la altura no va a tener problema. No, y él, digamos, de toda la familia que mejor está, él, no te imaginas, él está, pero... Se ve que por lo menos el inglés lo aprendió bien. Sí, lo aprendió bien. Bueno, hace lo que... No, él realmente es un balazo, man. Ese pibe es increíble. Te hago una cortita de él nomás, ¿no es cierto? Él estuvo acá, estuvo estudiando. No sé, hicieron en el colegio un concurso de lo que era el país, cómo lo veía, etcétera. Lo hacía la Fuerza Aérea de acá. Él lo ganó. Entonces, como todo gringo, viste, que es lo grandioso, bueno, invitaron a él, a la familia, una comilona, este y el otro, ¿no? En un momento me lo llaman aparte. Al rato viene y me dice, mira, gordo, estuve hablando, no sé con quién cuerno era el tipo, me dice que sí, yo me enrolo en la Fuerza Aérea, nos dan el papel a todo. En ese momento éramos indocumentados, no teníamos nada, imagínate, hacía 3 años que estábamos acá. Y nos miramos con la gorda y le dijimos no. Y bueno, ahí quedó, ¿no es cierto? O sea, te quiero decir la facilidad que te da esta gente cuando encuentran un sujeto que más o menos, viste, se la rebusca. Claro. Y bueno, ahí quedó. Podríamos haber tenido los papeles ahí en 3 años y no en de noche. Sí, pero tener un pariente milico, José. Che, José, te mando un abrazo, grandísimo. Un beso a Aide y a los chicos. Y gracias por el contacto. Y no, cuando quieras. Yo puedo tener mucho trabajo, puedo estar ocupado, pero yo te puedo atender. La que no te puede atender a veces es la gorda, porque es la que atiende a la gente. Es la que trabaja. Pero no, conmigo no tenés problema. Si querés llamar después de las elecciones, yo te puedo comentar. Sí, sí, seguramente vamos a volver a llamar. Okay, hermano, okay. No, nos vamos con un temita musical que por lo menos te va a tener alguna remembranza. A ver. Un abrazo, negro. Chao. De mi madre parecen pájaros en el aire, historias de cocina entre sus alas, heridas de hambre. Las manos de mi madre saben qué ocurre por las mañanas cuando amasa la vida, horno de barro, pan de esperanza. Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano. Todo se vuelve fiesta cuando ellas vuelan junto a los pájaros, junto a los pájaros que aman la vida y la construyen con el trabajo. Arde la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico. se vuelve mágico. Le cuento que un día como esto, no hace mucho tiempo, murió el general Charles de Gaulle. No me quiero extender mucho, pero hay mucha gente joven que no lo conoce. De Gaulle fue un militar francés de los buenos, que luchó en la Primera Guerra Mundial, estuvo en contra de que el gobierno francés capitulara ante las fuerzas nazis, se fue a Inglaterra y allí preparó el regreso. Armó el gobierno francés en el exilio y es un héroe nacional en Francia. Aquí en la zona tenemos el gusto de que escribiera sus memorias en el Parador de Juanar, que está muy cerca de Monda. Así es. Pero hurgando en la historia descubrí que por qué apareció de Gaulle en el Parador de Juanar, donde aún se conserva la fotocopia del cheque que dejó de propina. Era el equivalente a un mes de sueldo de cada uno de los trabajadores. Ajá, ¿y por qué fue de Juanar? Juanar fue porque un aventurero, Joseph Kessel, se lo recomendó. Joseph Kessel terminó siendo miembro de la Academia Francesa de las Artes y escribió, entre otras cosas, muchas obras, pero algunas que fueron llevadas al cine. La Noche de los Generales, Belle du Jour, que la hizo Catherine Deneuve, tiene varias películas. Y toda esta particularidad, ¿a qué viene? ¿Sabe dónde nació Joseph Kessel? No. En Entre Ríos, provincia de Buenos Aires. Mire usted. Somos como la mugre, estamos en todos lados. Qué interesante, ¿eh? Sí, porque además Charles de Gaulle no es solamente un bonito aeropuerto de París, sino que fue justamente un héroe de la Segunda Guerra, que organizó el gobierno auténtico, porque también estaba la República de Vichy, ¿no? Así que bueno, es bueno recordarlo, y eso, la verdad, es muy curioso, ¿no? Lo de Joseph Kessel. Y bueno, también en un día como hoy murió Yves Montand, que, si les parece, terminamos nuestro programa dedicándole el último tema musical, si es que lo encontramos. Y la vida es color de rosa. La vida es color de rosa. Por eso la camisita que trajo usted color rosa. Adiós. Chao, hasta luego. Elle me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. Alors je sens en moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour à en mourir, un grand bonheur qui prend sa place, les ennuis, les chagrins s'effacent, heureux, heureux à en mourir. Quand je la prends dans mes bras, elle me parle tout bas.